Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Buenas amigos, estamos acá en el programa número 275 de Subsuelo S.A. y pues bueno, agradeciéndoles a todos los que nos escuchan. Entonces, Subsuelo S.A. de San José, Costa Rica, para el mundo entero. ¿Y con qué arrancamos? Pues con los veteranos de GBH. Bueno, un sencillo llamado No Survivors, precisamente el tema que acabamos de escuchar. Ya saben, programa 275 acá Subsuelo S.A. para ir acomodándonos, ya que hay pequeños cambios, cambios con el servidor del, bueno, el proveedor del servicio de streaming, así que ya volvemos con los programas en vivo. Esta nueva temporada vamos a tener ahí ciertos cambios, ciertas sorpresas. Hay radio 24/7 ahí con música local latinoamericana en su gran mayoría, entre otras cosas. Pero seguimos, vámonos con algo más de punk. Vámonos con una banda inglesa llamada Inner Terrestrials. Esta banda, pues, son componentes de Conflict, esta otra veterana gran banda anarcopunk. Y vámonos con el tema número 4 llamado War, de su disco X o X, de la gente de Inner Terrestrials. Is Así es, terminamos de escuchar a la gente Inner Terrestrials con el tema Guerra, extraído de un disco editado por Mortar Hate Records, que es el sello de ellos mismos. Bueno, Mortar Hate es el sello de la gente de Conflict. Inner Terrestrials, hay varias gente también de Conflict. Por ahí está J en los vocales, Frank en el bajo, Paco en la batería, entre otros músicos invitados. Continuamos, vámonos con una banda de Suecia. Vamos con Larma. Esta es una banda que nos trajera nuestro amigo Federico, quien está por allá en Dinamarca, y pues bueno, él vino por acá a Costa Rica y nos trajo bastante material en distribución, y pues bueno, por acá me dejé una copia de este disco. Bueno, el bajista de esta banda, perdón, de esta banda Junta, estoy enredando ahí un poco las la información. Vamos a escuchar a Junta, perdón. Junta son de Dinamarca. El bajista de esta banda, Jacob, es el que lleva el sello Adult Crash Records, que ha sacado bastante material con bandas hardcore punk bastante interesantes. Y ahora sí, nuestro amigo Federico trajo bastante material de este sello para poner en distribución por acá y conocer un poco las bandas. Bueno, pues por ahí yo me dejé algo de eso, y precisamente esta banda Junta, que viene desde Dinamarca. Es un 12 pulgadas que corre en 45, llamado Distópolis. Lo editaron, lo sacaron allá en el 2018. Son 12 temas. Interesante que, bien, bueno, ahí me queda la pregunta, que algunos temas son en danés y otros me parece que son en portugués, si no me equivoco. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de temas. Los dos que abren la cara A de este disco, vamos a ver si lo pronuncio, Ingen Mansland y Dansk Beton. Son dos temas del disco Distópolis, de la gente de Junta, desde Dinamarca. Y como les digo, Jacob, el bajista de esta banda, es el que maneja el sello Adult Crash Records, que más adelante vamos a estar poniendo más música de este sello. Entonces, Subsuelo S.A., nos vamos con Junta. We'll be right back. Bueno, era la banda Junta desde Dinamarca, y precisamente este tercer tema que se nos fue se llama De Madrugada, que bueno, como les decía, sonaba, bueno, o lo cantan en portugués, así que queda ahí la historia para conocer un poco más acerca de ellos. Ahora nos vamos a Islas Canarias. Vamos a escuchar una banda que tiene más de 20 años de recorrido y siguen activos. Como ellos mismos dicen, la autogestión siempre ha sido la forma de hacer las cosas. Estamos hablando de la gente de Represión 24 Horas. Esto es un CD compartido con la gente de Malformaciones Congénitas. Este disco también está en formato LP. El que yo tengo por acá es un CD que nos lo hiciera llegar nuestro amigo Ferry del sello Collector Series. Y pues bueno, como les digo, este compartido, este split llamado Indestructibles, es coeditado ahí entre varios sellos. Son 6 temas de cada banda, y en cada bloque, por ejemplo, Represión 24 Horas cierra con un tema Malformaciones Congénitas, y Malformaciones Congénitas también cierra con un tema de Represión 24 Horas, o sea, haciéndose un cover cada uno. En fin, vámonos entonces, 2 temas de Represión 24 Horas. Vámonos con Mordazas y Presos, desde Canarias para Subsuelo S.A. Así sonaba Represión 24 horas. Y ahora nos vamos con la otra cara de este compartido de Represión 24 horas, Malformaciones Congénitas, otra banda también de Canarias que naciera por allá de 1990. Malformaciones Congénitas se esfuerza por arrasar con punk y hardcore las conciencias del que nos escucha, son las palabras de esta banda. Y pues bueno, vamos a escuchar un par de temas. Vámonos con Pisa el Acelerador e Historia Policial. Dos temas de Canarias, precisamente de Las Palmas, Malformaciones Congénitas. Chayo, apuntad, vamos a poner acá este coche. Manden el rebencazo y lo vamos al polvorín y nos ponemos todos hasta el culo. Oh, Subsuelo S.A. trayéndoles un par de horas de música subterránea, música con conciencia de San José, Costa Rica, para el mundo entero, y como siempre intentando poner bandas de diferentes locaciones y en formato físico para poder hablar un poco de los sellos que trabajan para editarles el material, cómo son las portadas y etcétera, aparte de, bueno, el trabajo que es obvio para poder sacar el material en físico en diferentes formatos, sea cassette, sea CD, sea vinil, etcétera. En fin, Subsuelo S.A. Esperamos que les agrade el espacio. Y pues bueno, de Canarias brincamos a Suecia. Vamos a escuchar una banda, como les dije al principio, llamada Larma. Esta banda son ex integrantes de la banda Skid Systems y pues bueno, vienen con nuevo material, de hecho edición de 2019. El disco se llama igual que la banda, Larma. Un bonito LP en 12 pulgadas, como les digo, material de Adult Crash Records, que el colega Federico anda por acá en Costa Rica y pues bueno, trajo material para distribuir, así que si les gusta y se les suena interesante esto, pues se comunican con nosotros o buscan a Federico Méndez ahí en Facebook y pues bueno, para intentar dejarse alguna copia de esto, que está a buen precio y bastante bonito. Bueno, en fin, vámonos con Larma. Les quedo debiendo los nombres. Vámonos, bueno, a ver si puedo. Concurrence Arlibet y Sangmapak son dos temas de la cara B de esta banda, Larma, desde Suecia. Así es, sonó Larma. Y bueno, al principio dije que eran exintegrantes de Skid Systems y pues no, me equivoqué. Es de Skid Kids, la banda, los exintegrantes de esta banda. Vámonos ahora hasta Uruguay. Vamos a escuchar una banda llamada Septiembre 11, un disco que se llama No Estamos a Salvo. Y pues bueno, esto es no sé, lo que llaman fastcore o power violence, que en realidad todo eso se me confunde. Son bastantes temas súper cortos. Vamos a escuchar los últimos tres, llamados Rebelde, Homenaje y Siente el Cambio. Este tema, Siente el Cambio, es una versión de la gente de G3, los peruanos. Entonces vámonos con tres temas de la gente de Septiembre 11, material coeditado entre bastantes sellos. Bueno, en su mayoría todos son latinoamericanos, me parece. Y bueno, este disco está también en formato 10 pulgadas. El que tengo acá es en CD, pero también existe en formato 10 pulgadas, bastante bonito. El arte también es como un... Hay un thrasher ahí con su gorrita y su chaleco, como despedazando un edificio, una iglesia, parece. Entonces, Septiembre 11, Rebelde, Homenaje y Siente el Cambio. Estoy 100%, 1000% del lado de la autoridad. Let's go. Así es, sonaba septiembre 11. Ahora nos vamos hasta Francia. A escuchar una banda llamada Coche Bomba, precisamente desde Lyon, Francia. Que, pues bueno, esta banda comparte integrantes de origen latino. De hecho, el vocalista es peruano, que precisamente es el que hace las portadas. Que pónganle en atención, búsquenlos, Coche Bomba. El arte de estos discos siempre es muy extravagante, se podría decir. O sea, son artes bastante bonitos, diferentes. Los dibujos, las imágenes, los collages, todo es bastante, bastante chocante y provocativo, así que síganle la pista por ahí. Jean-Pierre Dávila es el vocalista, entre otros, que también, de hecho, es el único como más el único integrante fijo, por decirlo. Los otros sí han ido variando y cambiando un poco. El disco que tenemos acá en la mano es Vectores de la Muerte, y pues bueno, son 28 temas. Vamos a escuchar los cuatro que abren la cara A, temas super cortos, super rápidos. Débil Amor, Frappé Chirurgicale, Diabolización y Plástico. Este último tema, Plástico, es un cover original de la gente de Infest. Entonces vámonos con Coche Bomba, 4 temas seguidos acá en Subsuelo S.A. Politique. Run! subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bueno, después de escuchar a la gente de Cochabamba, vámonos hasta España. Vamos a escuchar una banda llamada Almax, banda ya desaparecida. Esto es un LP compartido con la gente también de España, Miss Kaffer, editado por el sello Mala Raza. Vámonos a escuchar un par de temas de Almax. Vámonos con Secreto de Sumario y Por un puñado de. Entonces, dos temas seguidos. Almax desde España. Así sonaba Almax desde Zaragoza. Bueno, LP que nos hiciera llegar nuestro amigo Jaume Steve, quien es el vocalista de esta banda. Y dato interesante de este disco es que entre letra y letra viene un poco ahí la explicación del porqué. Por ejemplo, este Por un puñado de, por ahí dice: Dios está muerto, el arte está muerto. Rezaba una pintada del colectivo King Mob. El arte convencional es inaccesible, una propiedad privada que tan solo proporciona un estatus social privilegiado a unos cuantos. Tú tan solo tienes acceso a él pagando por observarlo durante unos instantes. ¿Acaso esto le reconforta? ¿Te hace sentir bien? ¿Te hará sentir mejor coger un cuchillo y partirlo en dos? Esa es como la explicación de la letra Por un puñado de. Eran la gente de Almax. Le damos vuelta al LP. Vamos a escuchar a Miss Kaffer, una banda también de Zaragoza, conformada por chicas, que estuvo activa del 2007 al 2011. Por ahí tuvieron un demo en el 2008 y en el 2009 este compartido, del que vamos a sonar un par de temas. Vamos a escuchar Sueca y Darbaza, dos temas de Miss Kaffer sonando en Subsuelo S.A. ¿Cuáles son sus creencias políticas? Matar a todos, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo, comer mierda. Esa es mi política, esa es mi vida. Escriba lo que guste de esto. Así sonaban las chicas de Miss Kaffer. Recién pasó un concierto acá en Costa Rica de la gente de ACDC, o bueno, en realidad Antichrist Demoncore. Y pues bueno, antes de eso quisiera leer un poco acá, hice el sobre el concepto de Power Violence. The Power Violence es un subgénero musical del thrashcore, el grindcore y el hardcore punk que tiene sus orígenes a finales de la década de los 80. La banda Infest a finales de los 80 dio esa influencia o ese giro en el sonido de este tipo de música. Básicamente consiste en un hardcore extremo y experimental, agresivo, sarcástico y rápido, tomando las variantes más extremas y agresivas dentro del hardcore punk, creando un sonido crudo, poco trabajado, extremadamente rápido, desordenado y dejando más a un lado lo fuerte, brutal, técnico y pesado para centrarse en un ruido mucho más escandaloso. Una característica que tiene voces extremadamente gritadas, acompañada de guturales en algunos casos. Y pues bueno, algunas bandas importantes por mencionar son Spaz, Lack of Interest, Crossed Out, No Comment, Capitalist Casualties, Man is the Bastard, etcétera, etcétera. Y pues bueno, esto a qué se debe, como les dije, ACDC, Antichrist Demon Core, estuvo tocando por acá, un concierto bastante interesante junto a bandas locales, como Sigo Acá, Liberosis, bueno, se me escapan las otras, Pesadez y la gente, estos chicos del Grindcore, que bueno, se me escapa ahorita, ya les digo cuál es el nombre. En fin, un concierto bastante bueno, bastante interesante, a pesar de que fue entre semana, estuvo bastante lleno, con bastante asistencia de público. Cosa curiosa, porque los conciertos ahora son contadas las personas que llegan. Fluyó bastante buena energía, de inicio a fin. La gente disfrutó, compartió. En fin, estuvo un concierto bastante bueno para los organizadores. No hubieron fallos en tardías, etcétera. No sé qué más decir, un concierto que en realidad valió mucho la pena. Y pues bueno, tuvimos la oportunidad de conseguir algo de material de esta gente, de ACDC, Antichrist Demon Core. También le hicimos una entrevista a Sergio, vocalista de la banda, quien bueno, habla español, así que mucho más fácil, más cómodo. Y entonces vamos a escuchar unos temas de un 10 pulgadas compartido con Magnum Force, Sex Prisoner y Antichrist Demon Core. Vamos a escuchar Eye in the Sky, Crocs y Trolls, tres temas seguidos de ACDC, y volvemos para escuchar una entrevista que le hicimos a, como les digo, a Sergio, vocalista de la banda, a ver qué les parece. Swallow my mind, swallow my mind, swallow my mind. Buenas amigos de Subsuelo S.A., aquí estamos de nuevo con otra entrevista. Sí, guapines, ¿verdad? Bueno, amigos de Subsuelo S.A., aquí estamos con los amigos de ACDC. Sergio, perdón. El vocalista, Sergio. Bueno. ¿Cómo están todos? Estamos con el vocalista Sergio. Y pues bueno, unas breves preguntas para esta entrevista. Lo sencillo, ¿por qué y cómo nació la banda? Bueno, en 2003 nació la banda y más o menos que, viste, nosotros crecimos con este tipo de música de power violence, pero en esa época mucha gente solo tocaba lo que se diría street punk o así, tipo punk nomás, más común. Y medio que estábamos, no sé, ya cansados de ir a esos conciertos y queríamos hacer algo nuevo, y entre todos los amigos empezamos a crear bandas juntos y, viste, intercambiar a diferentes miembros. Y en 2003 empezamos a ensayar y empezamos a tocar nuestros primeros shows, grabamos el demo ahí en ese año también. Y era eso nada más, tipo aburrimiento de lo que estaba pasando alrededor nuestro y queríamos hacer algo más que nos gustaba a nosotros. Para ubicarnos un poco, exactamente dónde nació la banda. La banda nació en la ciudad de La Puente, California, que es el sur de California, en el barrio de San Gabriel, en el valle de San Gabriel. Y viste, siempre decimos un barriocito de ahí. Okay, de hecho yo venía preparado con una entrevista en inglés, pero bueno, Omar Parada, el de Puercords, me dijo, no, si el vocalista y el baterista hablan español, y sí. Entonces, estamos acostumbrados tal vez que en Los Ángeles haya muchos latinos, sí, sí. Esa oportunidad, toda esa mezcla de latinos, ¿de dónde vienen ustedes? O no sé si me logro preguntar. No te entiendo. Bueno, Edward es mexicano, Jorge, el guitarrista es mexicano, Jorge, el batero es mexicano también, yo soy argentino y Ryan es el único gringo. gringo, así blanco. Pero, viste, en Cali. Perdón. Pero no votó por Trump. No, ninguno de nosotros. No, eso, viste, en California es tipo, todos somos honorariamente latinos, viste, es una mezcla, somos californianos, porque es una mezcla de todo. Viste, yo cuando voy a Argentina me dicen, pero no, medio que tenés acento diferente, y sí, porque vivo en California, viste, tengo el acento mezclado con el inglés, con el mexicano, con el guatemalteco, con lo que sea, es obvio. Y, viste, mi esposa es mexicana, las cosas se te van, y pero sí, la mayoría de la gente en California, por menos, son latinos. Somos una banda primariamente, viste, hecha de latinos, y casi en casi toda nuestra historia siempre éramos latinos. Bueno, volviendo a las preguntas, ¿ustedes creen que es importante dar un mensaje con las letras? El nombre de la banda y todo es un concepto anticristiano, anti una creencia, etcétera, pero el mensaje que ustedes dan, ¿creen que es importante expresarlo, llegarle a la gente, o cómo ven ese aspecto? Sí y no. Porque bueno, nuestras creencias son creencias, nuestras opiniones son opiniones, viste, hasta dentro de la banda no todos tenemos las mismas creencias, no todos somos veganos, no todos somos straight edge, no todos somos, creo que casi todos somos o ateos o agnósticos, pero tampoco estoy tratando de, yo siendo el que escribe la mayoría de las letras, no estoy tratando de ser una de esas bandas que tipo, viste, no soy sacerdote, no soy alguien que te va a decir cómo tenés que vivir. No, no te estoy dictando nada, yo te estoy diciendo lo que yo creo, cómo veo las cosas, y si alguien quiere, viste, cantar conmigo las letras, está bien, no es necesario que tenga las mismas creencias que tengo yo, viste, hasta hay letras que escribo media a oscuras que se tratan de un tema sin... Viste, sin ser a vista, viste, podés cantar las letras sin saber lo que es y disfrutar, y no me enfada, no me jode. ¿Viste? Es un concepto, sí. Según la percepción. Según la percepción. Si la gente le gusta, bueno, viste. Pero lo que sí me gustaría que la gente tome de la banda es, si vos tenés una banda, vos tenés una opinión, vos tenés una forma de hacer las cosas, eso es lo que el punk es todos tenemos la habilidad de hacer lo que nosotros queremos hacer, de la forma que lo queremos hacer, y expresarnos como queremos expresarnos. Sí, es la expresión, eso es lo último que te da el punk, la sabiduría como para expresarte a tú mismo, ¿viste? Una libertad de expresión en todos los aspectos. Sí, sí, sí. ¿Cómo sería el proceso de composición y de editar el material de ACDC? Todo depende, ¿viste? De vez en cuando tenemos un tipo de ritmo, un pedazo de guitarra, algo de bajo. Yo con ni saber tocar ningún instrumento tengo, ¿viste?, una melodía en la cabeza, o tengo letras, o tengo algo temático, tengo algo, ¿viste?, ahí metido. Y entre los cuatro, o en algún momento cinco, viste, depende de quién está en la banda, siempre tenemos ideas, es muy democrático. Nadie entra y dice yo soy el escritor, nadie dice no, eso no me gusta, no va a estar en el álbum. Siempre es algo de compromiso, siempre es algo de respeto entre los músicos, entre todos. Y es bien democrático, viste, todas las ideas tienen valor y de esa forma entramos a practicar. Hoy estábamos en la casa de Felipe y estábamos escribiendo ahí, alguien tenía una idea y de ahí empezamos, el germen de una idea, y con los cuatro lo hacemos en canciones o conceptos, o lo que sea. Detalle curioso, ahorita estamos en la entrada del concierto y llegó una persona mayor con una camiseta de Iron Maiden, pero venía a buscar un concierto tributo a AC/DC, AC/DC, sí. Pero Antichrist Demon Core, o sea, ¿por qué el nombre de la banda? O sea, ¿de dónde viene o por qué se les ocurrió? El nombre es como la banda MDC, ¿viste? Es un, no sé cómo se dice en español, pero es un acronym. Tomamos cada letra y la usamos por otra palabra, la sustituimos por otra palabra. Así que al principio era All Children Deserve Cookies, All Cows Die Cruelly, Antichrist Demon Core, All Christians Deserve Crucifixion, ¿viste? Algo como MDC, ¿qué era? Es como MDC, ¿viste? Es lo que uno quería, siempre ponía. Hay flyers ahí del principio que la gente escribía cualquier cosa, ¿no? Antichrist Demon Core pegó nada más porque... Ni diría que es nombre de la banda, ¿viste? Es descripción de la música anticristiana, demónica, core, gracias, ¿viste? Tipo hardcore, satánica, aunque no seamos satánicos, satánica o anticristiana. Y es eso nada más, ¿viste? Hardcore anticristiano o antirreligioso. ¿Qué opinión tienen de la escena hardcore de hoy día? ¿O qué opinión negativa nos podrían dar? ¿Y qué opinión positiva de la escena hardcore de hoy día? Bueno, no quiero que la gente piense que soy un viejo, ¿viste? Porque nací antes, empecé a ir a shows antes del internet, ¿no? Y antes del internet se encontraba los afiches, se encontraba la música, se encontraba todos los flyers, se encontraba todo así, tenías que conocer a alguien tenías que saber a dónde encontrar, tenías que hacer lo que sea. Y te tenías que más o menos dedicar a la música, te tenías que dedicar a esta escena, a este estilo de vida. Ahora me parece que es muy fácil que la gente encuentre la música y encuentre el estilo y se vista de una forma, pero no sabe de lo que se trata. ¿Viste? Es muy fácil tener un parche que dice, no sé, algo de veganismo, algo de ser ateo, algo lo que sea, y no creerlo. Eso me parece medio raro de hoy en día, pero a la misma vez me parece mejor, porque los mensajes y las creencias también están por todo el mundo y se hace un poco más accesible. Es más, la música se hace más accesible, porque antes se tenía que hacer una forma física, o en vinilo, en cassette, en CD, y ahora es todo por internet. Hay gente que, viste, desde Malasia, desde Rusia, desde toda parte del mundo, que nos dan mensaje, dicen, somos fanáticos de la banda, pero no podemos conseguir, viste, tu camiseta, nos mandás un diseño y yo se los mando, a mí qué me importa, viste. Sí, hacelo un bootleg y hacete una camiseta, hacételo para todos los amigos, a mí no me importa. Eso me parece buenísimo, viste, eso me parece increíble que el internet pueda conectar a tanta gente, viste. Se hace un poco más fácil poder hacer giras y conocer a gente por toda parte del mundo, así que... De hecho, bueno, esa era otra de las preguntas, que qué opinaban sobre la relación del punk y el hardcore en relación al internet. Ok, ahorita lo acabas de mencionar, es accesibilidad, sí, es fácil comunicación, etcétera, etcétera. Sí, sí. Es, lo podemos ver como algo que sea positivo o tal vez negativo. Sí, viste, hasta otra forma de ser negativo es que se publica, y se publica de una forma muy abierta, viste. Nosotros no pudimos tocar El Salvador porque alguien de la migración de El Salvador vio en Facebook que íbamos a tocar en El Salvador y dijeron, ah, ellos no tienen, viste, pase migratorio para trabajar acá, y no pudimos tocar El Salvador. Antes, si tenías un flyer, nadie de inmigración te va a encontrar un flyer, viste, anda a saber. Pero esas también son las cosas de la suerte, porque nosotros entramos en todas partes del mundo casi siempre ilegalmente. Y bueno, son las cosas de la vida. Las cosas se hacen... Siempre hay algo positivo y algo negativo, de todo. El internet, yo pienso que hay muchas cosas positivas, más positivas que negativas, pienso yo. Una pregunta complicada, o tal vez complicada no, pero si tuvieras que escoger... En lo personal, tres discos o tres bandas que te influenciaron a hacer lo que estás haciendo, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, primero y principal sería Nirvana. Nirvana, cuando salió y como me abrió los ojos a este mundo de punk, aunque sea una banda que, viste, son mainstream de rock and roll, lo que sea. Vinieron de punk, viste, el primer álbum era en un sello así underground, tienen la estética de la forma de vestirse, la forma de hablar, las creencias, son todas cosas tipo punk. Y siempre me acuerdo viendo en los interviews, las fotos, viste, siempre tenían una camiseta de Black Flag o Bad Brains o Flipper o bandas que, viste, no conocía en el momento, y dije, ah, me voy a fijar, y me encantaron, viste, siempre las bandas que encontraba por ellos. Así que tipo abrieron todo, viste, hasta el vegetarianismo, hasta lo que sea, la política, ahí empezó todo para mí de influencia. Otra de las bandas sería Crass, viste, Crass, por supuesto, sin ellos no tendría la forma de hacer todo de DIY, la política, de viste, hazlo tú mismo. Crass, Nirvana y otra banda así tipo anarco, pero más en el estilo de pop punk, sería Propagandi. Propagandi, Let's Talk More Rock, me acuerdo que lo compré. Pero tendría que ser entre Propaganda y Distopia. Distopia porque fue mi primer vinilo también. Pero sí, no sé, entre esas cuatro, perdón. Y estilos diferentes, Propaganda y Distopia, o sea. Sí, pero viste, viene del punk, viene de la política, es casi igual. Y sí, estilo diferente, pero a mí me gusta de todo, de todo, de todo. Hay algo aquí tal vez que no tenía preparado, pero ACDC se me hace curioso cómo hay un movimiento o una explotación bastante, bastante curiosa de la banda, donde diferentes sellos, diferentes, no sé, público, o sea, comparten ese sentimiento y ACDC es una banda bastante popular en cuanto al ambiente power violence o grindcore, por ahí. O sea, ¿por qué creen que sea eso? No sé, viste, nosotros somos de una ola de power violence que más o menos empezó en 2000, en los 2000, en 2003 empezamos nosotros, así que de esa era, viste, 16 años que lo estamos haciendo y mucha gente no pudo ver las bandas originarias, ¿no? En el momento, porque digamos, Infest no tocaba, Capital's Casualties no tocaba, sí, Neanderthal no toca y no tocaba en el momento que nosotros tocábamos, así que éramos como la primera banda de esa época que empezó a resurgir tocando ese estilo, así que me parece que mucha de la gente se empezó con nosotros, viste, no, por supuesto no somos la primera banda, pero como somos la banda primera para mucha gente, especialmente en el internet, viste, fuimos una de las bandas que empezamos justito cuando empezó MySpace y todas esas redes sociales. Y mucha gente, viste, pasaba los MP3 y tipo que quedó. Y también otra cosa, creo que en el estilo nosotros no somos puramente nada, viste, somos un poco de hardcore, un poco de grindcore, un poco de power violence, un poco de metal, y siempre atraemos un grupo diferente, viste. Si nos ponen en un show metalero, está bien. Si nos ponen en un show hasta de hip hop, está bien, viste, lo que sea. Y pienso es eso, viste, somos accesible un poco más que gente que solo toca un estilo, viste. Si tocas grindcore, tenés que escuchar grindcore, pero con nosotros más o menos pasamos entre todos los estilos. De hecho, ya un comentario personal. Yo vengo tal vez de una escuela de hardcore punk y tal vez muy criollo de bandas locales y demás, y se me hizo este concierto, se me hizo bastante novedoso y me llamó mucho la atención ver muchas caras jóvenes, bastante jóvenes, apoyando, gritando, haciendo, brincando, etcétera. Eso tal vez nos devolvemos a las preguntas, tal vez se ve al internet y demás, pero esa energía es buena en la gente joven. O sea, ¿qué opinan ustedes de esas divisiones de vieja escuela, nueva escuela, sí, etcétera? Sí. No, sí. Viste, nosotros no somos ese tipo de banda. Pienso que mucha gente nos da odio por esa misma razón, viste, porque no somos, como se dice, true. Viste, no somos una forma y una sola forma, o no hacemos las cosas, viste, yo siendo vegan, straight edge, en power violence no se escucha mucho, viste. Vegan, straight edge es tipo más música, ¿cómo se dice acá? No, hardstyle. ¿Cómo se dice? Youth crew. Se dice youth crew acá también. No, bueno. ¿Viste? Pero para power violence o grindcore, no, ¿viste? Así que siempre, tipo, somos la banda diferente. Mezcla. Sí, somos la mezcla y la banda diferente para todo, pero pienso que por esa razón, no sé, la gente como... Es más como Spaz, ¿no? Porque yo siempre me gustaba Spaz. Y tienen ese sentido de humor que no les da para nada, nada es sagrado, nada. Pueden hacer lo que quieren de cualquier forma y bueno, ¿viste? Ahora que acabas de tocar ese punto, se me hace también una pregunta bastante interesante. El humor en el grindcore, el humor en el hardcore. Sí. Ok, ahorita tenemos una tendencia o tal vez un momento en que, hay tantas tendencias muy positivas, se pueden decir, pero también se vuelve un extremo de cierta manera. Sí. Entonces, ese humor o ese sarcasmo, ¿crees que es importante mantenerlo aún en la escena musical, aunque a mucha gente le moleste? Sí, yo pienso que si se hace con un tipo de respeto, viste, no, el humor no es en contra de nada, nada que la gente está peleando por los derechos o nada, viste, no estoy sacándole, no le estoy haciendo broma a algo como feminismo o algo como veganismo, no, el humor es en contra de la gente que se toma muy seriamente a ellos mismos y no saben cómo disfrutar de nada, disfrutar de la vida, disfrutar la música, disfrutar lo que sea, viste, aunque nosotros tengamos nuestras creencias y otra gente tenga creencias diferentes, viste, tenemos cosas en común. Por supuesto, viste, no tengo nada en común con un nazi. Si alguien es un nazi, es un nazi. No me voy a llevar bien con esa persona. Pero si alguien, viste, no sé, come carne de vez en cuando, no lo voy a matar. Viste, no me voy a llevar mal porque no tiene la misma creencia que yo. Es eso, es tener un tipo de mutuo respeto, pero a la misma vez tener el sentido de humor, no solamente en contra de otra gente, pero el sentido de humor en contra de mis propias creencias, ¿viste? Sí, pienso que el sentido de humor es muy necesario. Autobromearse, por decirlo de cierta manera. Sí, es muy necesario. Porque, ¿viste? Si alguien piensa que siempre está de la mentalidad correcta, nunca va a superarse, nunca va a cambiarse, nunca va a seguir adelantándose. Hay que saber que uno no está 100% correcto, ¿viste? Bueno, yo tengo preguntas así como muy random. Sí. Ok. Bueno, ya se dijo los grupos que más le gustan, digamos, o que lo influenciaron, pero así como ya cortando más a Power Violence, tres grupos así definitivos del Power Violence que usted cree que sean súper importantes. Bueno, tendría que ser Crossed Out, tendría que ser Spaz, y pienso que si tendría que elegir uno, ahí. Tendría que ser entre Infest o Capitalist Casualties, porque Infest y Capitalist Casualties también tienen un poco más hardcore, viste. Spaz me parece la más humorosa, la más rara, ¿no? Y Crossed Out es la más agresiva para mí, pienso esas tres. Sí. Así como latino, bueno, argentino, aún escucha, sí, igual, sí. Aún escucha punk argentino o latino. Sí, vieja escuela, nueva ética. ¿Cuáles serían sus bandas, o sea, que dice, bandas latinas que aún me gustan? ¿De Argentina o de todo Latinoamérica? Puede ser Argentina y... Ah, de toda Latinoamérica sería, viste, Los Crudos sería el top, Sin Orden... siempre me gustó, viste, Atóxico, Masacre 68, de Argentina, Vieja Escuela, tratando de pensar de los países, no sé. Los Violadores, tal vez. Sí, Los Violadores me gustó, pero... Migra Violenta. Hay tantas. Hay tantas que... Y muchas son de Los Ángeles que me gustan, ¿viste? Y todavía lo considero latino, ¿viste? Hay Subsistencia, Contraataque, Arma Contra Arma, Trágatelo, ¿viste? Hay un montón de latinos. En muchas toca Martín, ¿verdad? En muchas toca Martín. Muchas. Bueno, viste, mucha gente piensa que es mexicano, pero es uruguayo. Sí, uruguayo. Mucha gente lo usa. Expectativa versus realidad, ¿qué esperaban y, bueno, qué les pareció el concierto acá en Costa Rica? Mira, la expectativa no era mucha, solamente porque era medio a último momento, no muy último momento, pero después de lo del Salvador y también un poco antes que decíamos que no encontrábamos nada. Todos me dicen que lunes, martes y miércoles son muy difíciles encontrar en Latinoamérica. Y es así, ¿viste? Pero me pareció buenísimo. A mí me encantó la cantidad de gente, la energía, lo caótico que fue, lo divertido que fue. Me pareció muy, muy bien. Muy, muy bien. De hecho, yo como público, o sea, un miércoles, yo no esperaba la cantidad de gente que asistió, no esperaba la energía que hubo, y fue un concierto bastante enérgico, interesante, y como he comentado veces anteriores, yo he estado apático con los conciertos de un tiempo para acá, pero este me llenó. Este me trajo buenas expectativas y un miércoles en la noche. Sí. O sea, una fecha de que sí. Mañana hay que trabajar, mañana hay que hacer sus cosas, y estamos acá casi medianoche y todo bien. Sí, no, me pareció, como te digo, buenísimo. No, la expectativa no baja porque Centroamérica, no baja por ninguna razón esa. Baja porque la gente me decía, se hace difícil, viste, un miércoles no se puede. Pero me sorprendí. Bueno, igual hay un dicho, los que no están no hacen falta. Sí, estuvo bien. Bueno, y para finalizar, algo que desees agregar para los que estuvieron, para los que no estuvieron y para los que vienen, o sea, algo para agregar a los oyentes de Subsuelo, o sea. Bueno, muchísimas gracias a toda la gente que vino, a toda la gente que pudo tocar, Liberosis, Pesadez. Sí, Pesadez. Sigo aquí a Moler. Viste, gracias a todos que trabajaron esto. Viste, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias a toda Costa Rica. Ojalá podamos volver porque nos encantó. Estaba muy, muy bueno. Gracias. Entonces, ya escucharon palabras de del vocalista de ACDC, Antichrist Demon Court, y pues bueno, entonces Subsuelo S.A. y con una entrevista más, y de ahí hasta la próxima. Hasta la próxima, ahí bueno, nos vemos. Subsuelo S.A. Bueno, escucharon una entrevista de algo extensa, pero bastante interesante, con lo que nos decía Sergio, vocalista de la banda Antichrist Demon Court. Continuamos, vámonos ahora con una banda guatemalteca llamada Los Impuestos, un 7 pulgadas llamado Donde se drogarán los niños, editado por, bueno, un sello bastante complicado el nombre, HC. Y para seguir con algo de grindcore o de Power Violence, por cierto, quedé viendo el nombre de la banda y es Los Amigos de Moler, banda de grindcore que de hecho fueron parte del staff que organizó el concierto. Entonces sigo aquí: Pesadez, Liberosis y Moler, cuatro bandas locales que le abrieron el concierto a ACDC, un concierto bastante bueno, bien producido. A pesar de ser entre semana, hubo bastante afluencia de público. En fin, un concierto que quedará ahí para el disfrute de muchos. Cerramos un programa más de Subsuelo S.A. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Ya saben, correo electrónico beneficiointerno@gmail.com y nos escuchan en nuestra casa beneficiointerno.blogspot.com. Nos vamos con los impuestos desde Guatemala, 7 pulgadas, llamado ¿Dónde se drogarán los niños?, con los temas interludio, plan de beneficios, incomodidad del hábito y un tema oculto, red tape, de la gente Circle Jerks. Entonces, hasta la próxima y gracias por escucharnos, amigos. Lleno de majestad.